Congrés que el partit farà aquest cap de setmana. El món a RAC1. Explicàvem i hem anat explicant tota la nit l'alliberament d'Ingrid Betancourt després de 6 anys. Ha estat l'exèrcit colombià capitanejat pel general Freddy Padilla qui ho ha aconseguit. Tenim en línia en aquests moments i gràcies als treballs que ha fet durant tota la matinada el nostre corresponsal a Amèrica del Sud, Carlos Cano, el general que ha coordinat tota l'operació, el general Padilla. General, bon dia, buenos días. Buenos días a usted, a toda su distinguidísima audiencia, en ese querido pueblo de Barcelona, que tan afectivo es para el pueblo colombiano. Usted es el comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, que es quien ha dirigido la operación de la liberación de Ingrid Betancourt. ¿Cómo ha sucedido, cómo ha sido y cuánto tiempo llevaban preparando este ataque? Esta es una operación que inicia a principio de año. Fue la decisión del señor presidente Uribe de rescatar militarmente a estas personas y logramos infiltrar a la FARC, que es la organización terrorista que los tenía secuestrados desde hace 10 años para algunos de ellos, en el caso de Ingrid Betancourt, 7 años largos, y se logró llegar a las estructuras más altas de la dirigencia de esta organización criminal y también a la estructura que tenía directamente a cargo los secuestrados. De tal suerte que se ha realizado una operación en la cual logramos que se hiciera una coordinación para moverlos de un sitio a otro, asunto que se realizó con helicópteros del ejército pintados de blanco, y afortunadamente abordaron los 15 secuestrados, dos personas que lo estaban custodiando, que habían sido los verdugos de ellos durante casi 10 años, se neutralizaron sin disparar un solo cartucho, en una forma limpia, a estas dos personas, y se les ha permitido la libertad a 15 seres humanos. General colombianos. Sí, señor. Le quería preguntar que, efectivamente, usted ya nos lo ha explicado, que se ha infiltrado el ejército colombiano en la guerrilla y ha sido como ha sido posible. ¿Cómo ha sido la liberación exactamente? La liberación se produjo en 22 minutos exactamente desde el momento que aterriza el helicóptero, abordan los secuestrados y las dos personas que lo custodiaban, y ya estando en vuelo, neutralizaron sin disparar un solo cartucho, sin hacerle daño a las dos personas que las custodiaban, que han sido puestas a orden de la justicia colombiana. Ellos, entre otras cosas, también han sido solicitados en extradición por parte de Estados Unidos. Así que, afortunadamente, es una operación limpia en donde no hay ni heridos ni muertos y hay 15 personas que recuperaron su libertad. ¿Le consta, general, cuánto tiempo llevaba el ejército colombiano infiltrado en la guerrilla? Desde el año pasado, pero ya en la decisión de realizar la operación para el rescate se toma a principios de este año. ¿Quién da la orden, general, de que sea precisamente hoy, en el momento de esta misma noche en Colombia, que se decide que sea hoy cuando sea la liberación? ¿Lo decide el propio presidente? El propio presidente. Nosotros le presentamos al señor ministro de Defensa el plan y fui inmediatamente con él hasta Palacio Presidencial. Esto fue la semana pasada. Y ahí se tomó la decisión que fuera hoy miércoles, mirando las condiciones atmosféricas y el tiempo de unos movimientos que tenían que realizar los secuestradores con los secuestrados para poder llegar hasta un punto de reunión. Así que fue la decisión del presidente. Él nos dijo que asumía la responsabilidad política, un asunto que nosotros agradecimos, pero realmente era la voluntad del gobierno la libertad de estas personas. Según las informaciones que nos están llegando, parece que la liberación ha sido en la selva del sur del país. Sí, señor, eso queda al oriente, al suroriente de Colombia, en un río que llaman Inírida. Es una parte muy selvática, bastante despoblada de Colombia, en donde este grupo terrorista cada vez tiene menos influencia, pero en una época era un área donde ellos sembraban los cultivos de coca y que mantenían sometida a la población. Interpreto que de momento ha habido, decía usted, general, dos detenidos. Dos detenidos que ya están a orden de la justicia colombiana pero que también han sido solicitados en extradición por parte del gobierno de la justicia de Estados Unidos. Interpreto, general, que no se descarta más detenciones en las próximas horas. No, señor. Esto fue una operación, entre otras cosas, junto con estos dos terroristas, había un grupo de 60 más que estaban debidamente armados, que los teníamos exactamente ubicados electrónicamente, y que la decisión fue no tocarlos, no dispararles, dejarlos en completa libertad, como una muestra de que lo que le interesa en Colombia es la vida y la libertad, y dándoles también una forma de mensaje a esta organización de la FARC para que pueda acogerse a los programas que ha dado el gobierno de desmovilización, para que tengan un momento de reflexión, para que recuperen su tiempo perdido y puedan, después de un proceso debidamente establecido en Colombia, entrar nuevamente a la sociedad de esta nación. Usted, que es el comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, que es quien ha llevado esta operación adelante, ¿ha podido hablar usted con Ingrid Betancourt? Sí, señor, la recibimos hoy junto con los tres estadounidenses, la transportamos hasta Bogotá. El señor presidente invitó a todos los rescatados con sus familias a Palacio, y tuvimos la oportunidad hoy de hacer una rueda de prensa bastante extensa, de casi 2 horas, en donde cada uno de las personas que fueron rescatadas pudo expresar sus sentimientos, y el presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe, dar un mensaje al pueblo colombiano y al mundo. Hoy, por ejemplo, en uno de los periódicos más vendidos y leídos que hay en España, como es La Vanguardia, aparece usted en una fotografía. Invito a todos los oyentes que nos estén escuchando a ponerle cara a esta voz que hoy nos acompaña, a quien queremos agradecer en exclusiva aquí en RAC1, en esta emisora catalana. Usted está al lado del ministro de Defensa, el señor Juan Manuel Santos. Después de la rueda de prensa que ha habido efectivamente en Bogotá, usted ha estado ya con Ingrid Betancourt, que parece, interpretamos por las imágenes que hemos visto ya en las diferentes televisiones de aquí, que está mucho mejor de los que nos podíamos esperar. Habían unas imágenes de hace algunos años, comandante, que parecía que estaba ella como más castigada, como más demacrada, y en cambio la hemos visto mucho mejor después de la liberación. ¿Es cierto que está mejor, que físicamente está mejor, general? Gracias a Dios, sí. Yo le hice esa pregunta directamente porque es que hace unos pocos meses, en una prueba de supervivencia que mandó el grupo terrorista FARC, ella estaba muy, muy desmejorada, y hoy la vi muy delgada, demasiado delgada, pero muy bien de espíritu, y la piel se le veía como una mujer que no hubiera... haber sido sometida pues a este rigor de secuestro, y con mucho ánimo. Lógicamente que la libertad produce una energía infinita, y eso fue lo que podemos apreciar también en sus compañeros de cautiverio. Así que yo me atreví a hacer esa pregunta cuando veníamos en el avión, y ella me dice que cuando pasaron las fotografías anteriores que conoció el mundo, ella estaba apenas finalizando una enfermedad terrible intestinal que había tenido, y que había estado muy desanimada, muy baja de ánimo, pero que había logrado recuperarse, y que en este momento, sin que quiera decir esto, que está en excelentes condiciones, pues sí está en una forma muy superior a la de hace 3 o 4 meses. Le agradezco, general, que nos haya acompañado esta mañana. ¿Aquí qué hora tienen ustedes en Colombia en estos momentos, general? Una de la mañana y 36 minutos. Acabo de llegar a mi casa y he tenido la sorpresa grata de recibir esta llamada, que les agradezco inmensamente a usted y al pueblo catalán por interesarse en estos temas de Colombia. 2.321 días después, y usted es uno de los culpables que se pueda aparecer hoy en la mayoría de portadas de la prensa internacional una fotografía, la fotografía de la liberación de Ingrid Betancourt y de otra gente que el ejército colombiano ha conseguido esta misma noche, hora de aquí, poner punto final a este larguísimo secuestro. Nuestras felicitaciones, hasta pronto, general, y enhorabuena. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Gracias. 2 minutos para 2:15.